Radio Ubrique Deportes. Lunes 1 de junio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada, que es la sintonía de Radio Ubrique, que también puede sintonizarse o escucharse a través de internet, radioubrique.com, y de las plataformas móviles m.radioubrique.com. Hoy nos vamos a quedar con nuestra agenda del fin de semana, que pasa irremediablemente por las citas interesantes que vamos a tener tanto dentro como fuera de nuestra localidad. Quedándonos en nuestro término, destacar la celebración del campeonato de la fase previa del campeonato de España de pádel por equipos, tercera categoría, que va a tener lugar en nuestra localidad mañana, sábado y el próximo domingo. Un total de 8 equipos, unos 180 palistas, se van a dar cita estos días en las instalaciones anexas a la piscina cubierta para elegir qué dos equipos representan a la provincia de Cádiz en esos campeonatos de Andalucía, que tendrán lugar el próximo 24 de junio en la capital hispalense, en Sevilla. Tendremos dos equipos ubriqueños compuestos por jugadores del Club de Pádel de Ubrique, y paralelamente en el puerto también se disputará la misma competición, pero para la categoría femenina, con otro equipo del Club de Pádel de Ubrique. Esa será una de las citas. Antes, cronológicamente, tendremos esta tarde, a partir de las 8:30, la carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras, 19ª edición. Concentración a las 8, comienzo de la prueba a las 8:30. Una cita ya tradicional para el atletismo juvenil, para el atletismo infantil, para promocionar este deporte entre los más jóvenes de nuestra localidad, que un año más organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras en las pistas de atletismo de Ubrique. También esta noche tendrá lugar ya la entrega de trofeos de la competición liguera 2011-2012 de fútbol sala, tras el partido que va a enfrentar, el partido homenaje al campeón, a Revolución La Fresquita, que va a enfrentar a este equipo, a Revolución La Fresquita, con un combinado seleccionado por el Comité Local de Fútbol Sala. El partido a partir de las 9:30, la entrega de trofeos a partir de las 10:30. Eso en cuanto a citas más destacadas, podemos decir, de nuestra localidad. Mañana también el Ubrique Unión Deportiva celebra su primer torneo Ubrique Unión Deportiva. Para las categorías prebenjamín, un cuadrangular para la categoría prebenjamín y una final para la categoría alevín. Y ya fuera de esto, mañana o el fin de semana, tenemos también varias citas interesantes para los deportistas ubriqueños. En primer lugar, la sufrida, la prueba cicloturista, que este año introduce una novedad, la modalidad de triatlón, que se suma a la de duatlón, que ya se estrenaba el año pasado. Una veintena de ubriqueños van a estar presentes en la sufrida, que por cierto pasa por Ubrique, y que ya hay algunas zonas que están señalizadas, como es la Plaza de Colón, va a pasar por los callejones, por la calle San Sebastián, por la calle Ingeniero Romero Carrasco, y por la Avenida de Cortes, en dirección a la localidad malagueña de Cortes de la Frontera. Y también hay que destacar que en Ronda se celebra el Campeonato de España de Raid de Aventura, el Bandorraid, que también va a contar con la presencia de ubriqueños en un total de 4 equipos, 2 equipos en élite, uno en aventura y otro en promoción. Son algunas de las citas que vamos a destacar en los próximos minutos de cara a este próximo fin de semana. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Mercadillodeubrique.com. Todo lo relacionado con la marroquinería ahora en la red. Si quieres comprar o vender maquinaria, mobiliario, herramientas, pieles, retales, fornituras, no lo dudes, en internet www.mercadillodeubrique.com. Teléfono 956 46 2900 o 607 63 21 23. Mercadillodeubrique.com, la web especialista en marroquinería. Decimonovena carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. El viernes 1 de junio, a partir de las 8 de la tarde, las pistas de atletismo de Ubrique cogerán una vez más las carreras destinadas a las nuevas promesas del atletismo y del deporte ubriqueño.

Construcciones Juan Gil, Armería El Pinsapar, Davileto y Asalto Paintball. Sí, 36 minutos de la tarde, comenzamos en el día de hoy con analizando todos esos asuntos que hemos adelantado en nuestro sumario. En principio, como siempre, lo vamos a hacer comenzando con el deporte rey, con el balompié, que nos deja varias citas para la tarde de hoy y para mañana, todas relativas a lo que es el deporte base. Saben que en Ubrique no tenemos equipo de fútbol senior, ni compitiendo a nivel provincial, ni federado, ni sin federar, ni a nivel local. No tenemos nada, pero sí tenemos a lo que es los equipos base, los equipos pequeños, los de Ubrique Unión Deportiva, los de la escuela de fútbol, incluso el nuevo equipo del Fútbol Club Caldereto, de reciente creación, y que este año, por cierto, va a competir en la categoría infantil federada, va a competir con equipos de la comarca, en principio, de la comarca de la Sierra de Cádiz. Esperemos que no se limite ahí, porque ya sabemos lo que ha sido la categoría infantil esta temporada en el grupo de la Sierra. Esperemos que la reunión que mantenía ayer Antonio Bernal, presidente de la Federación Gaditana de Fútbol, haya dado su fruto y haya beneficiado en este caso a los equipos de la Sierra para que puedan la próxima temporada afrontar una competición, digamos, más decente que la que han tenido que afrontar este año. Pues bien, nos vamos a quedar con ese primer trofeo de Ubrique Unión Deportiva, que se va a celebrar mañana. Recuerden que hace ya algunas semanas, algunos meses que terminó la competición, todavía muy pronto para cortar la temporada, y en pos de eso se ha organizado este primer trofeo de Ubrique Unión Deportiva para dos categorías: la categoría Prebenjamín y Aleví. La Prebenjamín, en la categoría Prebenjamín se jugará un cuadrangular, dos equipos de Ubrique Unión Deportiva, había jugadores para formar dos equipos, por lo tanto Ubrique Unión Deportiva A y Ubrique Unión Deportiva B, Arcos y La Marquesa, que son los equipos invitados. Mañana sábado 11 de la mañana, Ubrique Unión Deportiva B, Arcos, y a las 12:30, Ubrique Unión Deportiva A frente a La Marquesa. A las 5 de la tarde se jugará el tercer y cuarto puesto, el partido por el tercer y cuarto puesto, y a las 6 se disputará la gran finalísima. Por otro lado, en la categoría Levín también se va a disputar este trofeo, pero a un solo partido, el que van a disputar a las 7, el Ubrique Unión Deportiva y el Pueblo Nuevo. Además de eso, volvemos a recordar que ya están abiertas y ya se pueden recoger las inscripciones para la próxima temporada. El lugar: Los Antojos, la tienda de golosinas Los Antojos o la agencia de viajes Zafiro Tours. Además, se va a mandar información a los colegios. También, si se abre lógicamente el plazo de inscripción para el Ubrique Unión Deportiva, también se ha abierto para el nuevo equipo del Fútbol Club Caldereto, que en la próxima temporada, como hemos dicho, va a competir en la categoría infantil federada, es decir, para niños de 12 y 13 años, y ya ha abierto el periodo de inscripción. Todos aquellos que quieran inscribirse pueden recoger la inscripción en la Asociación de Vecinos El Caldereto o en el Bar Estación. Del mismo modo, también vamos a hablar de la primera liga de fútbol base de Ubrique, que disputa hoy viernes su cuarta jornada, aunque ayer se jugaba un partido entre el conjunto del Ubrique Unión Deportiva Infantil y el Ubrique Unión Deportiva Alevín. El motivo es ese trofeo que se va a disputar o que va a disputar mañana el conjunto Alevín. Pues bien, los horarios de los partidos son los siguientes. Hoy a las 8 de la tarde, Fútbol Club Caldereto frente a la Escuela de Fútbol Alevín. Y a las 9, Escuela de Fútbol Infantil frente a la Escuela de Fútbol Infantil A. Esos serán los partidos que quedan pendientes de esa cuarta jornada de la Primera Liga de Fútbol Base Ubrique. Del mismo modo también hablamos de la Liga Escolar que organiza el Patronato Municipal de Deportes. Tenemos ya los resultados de lo que ha sido la última jornada, resultados de tenis en la categoría Alevín. Fernando Gavilán 3, Benafeliz 0, 6-4, 6-3 y 6-3. Sagrado Corazón 0, Ramón Crosa 3, 3-6, 0-6 y 1-6. Y Reina Sofía 1, Víctor de la Serna 2, 1-6, 6-3 y 1-6. Reina Sofía y Fernando Gavilán encabezan la clasificación con 31 puntos, 27 Ramón Crosa, 24 Víctor de la Serna, 20 Cerrado Corazón y 4 puntos Vena Feliz. Y en lo referente a la categoría Benjamín, se disputaba la última jornada en la modalidad de fútbol con los siguientes resultados. Fernando Gavilán 12, Vena Feliz 2, Cerrado Corazón 0, Ramón Crosa 11 y Reina Sofía 2, Víctor de la Serna 0. Reina Sofía es el que domina la tabla con 44 puntos, 39 Ramón Crosa, 37 Fernando Gavilán, 33 Víctor de la Serna, 26 Sagrado Corazón y 25 Vena Feliz. Esos fueron los resultados, esos son los horarios para la próxima jornada y nosotros, antes de abandonar lo que es el deporte base, vamos a quedarnos con una de las citas que va a tener lugar no este fin de semana, sino hoy viernes. Hoy viernes hablamos de la 19ª edición de la carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras a partir de las 8:30 de la tarde en las pistas de atletismo de Ubrique. Otro nuevo proyecto, en este caso será ya la última cita organizada por el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que a lo largo de la temporada te organiza la carrera popular, la carrera por montaña y, ya destinado a los más pequeños, la carrera escolar del mes de enero. Recuerden que este año se tuvo que aplazar, y esta carrera nocturna que también suele organizarse y realizarse en torno al mes de junio. Pues como hemos comentado, está prueba pues organizada para los más pequeños, desde los 4 hasta los 17 años. Y a partir de las 8:30 de la tarde, ya decimos, comenzará la competición. Eso sí, los que vayan a participar también se les pide que se acerquen un poco antes, a partir de las 8. Vamos a hablar de esta cita con el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras de Ubrique, con Juan de Dios Mateo. Juan de Dios, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? Como estábamos hablando, nueva cita organizada por las Nutrias, la 19ª carrera escolar, que bueno, también va a ser la primera cita de la nueva directiva del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que presides tú. ¿Cómo se presenta la tarde? Bueno, pues en principio bien. En principio ya lo tenemos todo controlado y solamente hace falta de que sean muchos los niños que se presenten a esta cita, ¿no? ¿Barajáis algunas previsiones? Pues no, solamente, hombre, los años atrás siempre hemos tenido en cuenta de que lo que es la carrera nocturna sí ha habido siempre más niños que lo que es la carrera diurna, ¿no? Quizás por porque ya las tardes se apetecen, porque la otra la celebramos los sábados y siempre hay niños que se van los fines de semana. Creemos que en esta ocasión, pues como te he dicho, en años anteriores siempre hemos tenido más gente en la nocturna. Creemos que puede haber más porque la fecha, tenemos la suerte también de que no pisamos ninguna fiesta escolar. Que en los últimos años pues siempre pisábamos, porque claro, nos debemos también a los horarios y a los días libres que tenga el pabellón en la pista de atletismo, y en esta ocasión, hoy día uno, pues no pillamos ninguna fiesta escolar. Por tanto, creo que todos los colegios por lo menos van a tener la misma oportunidad de poder presentar los críos que los niños quieran correr, ¿no? Como siempre, recordemos que pueden participar los pequeños desde los 4 a los 17 años, ¿no? Con las distancias pues adaptadas a su edad. Exactamente, los nacidos en el 2008 serían los más pequeños, que tendrían 4 años. Claro, siempre hablamos de año natural. Corresponderá a algunos niños que aún tengan 3 años, pero bueno, eso se entiende, ¿no? Siempre hablamos de año natural, que en esta ocasión sería la categoría de pañal, el año 2008, y más o menos correrían 50 metros tanto los niños como las niñas. Luego tenemos pitufos, que son los nacidos en el 2007, ahí ya son los 5 añitos, y correrían también casi la misma distancia, ¿no? Pondríamos también 50 metros los niños y 50 metros las niñas. Pasaríamos a la categoría prebenjamines, que estos son los nacidos en el 2005 y 2006, nos cogerían ya niños con 6 y 7 años, y correrían la distancia de 100 metros, tanto los niños como las niñas. Luego en benjamines tenemos la categoría de benjamines tenemos las edades de los nacidos en el 2003 y 2004, es decir, 8 y 9 años. Y ahí correrían 200 metros las niñas y 300 los niños. En categoría levín, que son los nacidos en el 2001-2002, 11 años y 10 años, pues serían 300 las niñas y 400 metros los niños. En la categoría infantil, los nacidos en el 99 y 2000, que serían 12 y 13 años, correrían las niñas 400 metros y 600 metros los niños. Luego tenemos los cadetes, que ya aquí va habiendo siempre, como es natural, van habiendo menos participación. Tendríamos en el año 1997 y 1998, 14 y 15 años, correrían 600 y 800 metros los niños. Y en juveniles, que son los nacidos en el 95 y 96, serían de 16 y 17 años, que correrían 800 y 1000 metros respectivamente. Esto sería lo que normalmente solemos hacer. Luego, pues, dependiendo de las cantidades de niños que haya, podemos variar un poco la distancia, ¿no? Bien a favor o bien en contra, dependiendo, ya te digo, de la cantidad de niños que se nos presenten. A priori partís de esta división de las categorías, que son las oficiales, la impuesta por la Federación Española de Atletismo. Y este año, además, Juan, de un motivo añadido para ver la edición es comprobar o poder ver a los alumnos de la incipiente escuela de atletismo, ¿no? Que, bueno, habrá que ver sus progresos y porque esta va a ser su primera puesta de largo, su primera prueba, ¿no? Una vez que ya se formalizó la creación de esta escuela. Efectivamente, esta va a ser la primera vez, llevan poco tiempo, bueno, se supone que se les notará, porque tú sabes, como hemos hablado en otras ocasiones, que a un crío, con que tú le des un poquito de entrenamiento, de explicación de cómo tiene que hacer las cosas y los ejercicios correspondientes y lo tenga 2 días a la semana haciendo ejercicio, casi seguro se les va a notar, ¿no? Aunque sea muy pronto, casi seguro se les va a notar. De todas formas, se les note o no, lo importante es que hagan deporte, ¿no? Y que ya con el tiempo pues se verán las progresiones. Creemos que, yo estaba hablando ya con Jorge esta mañana, y creemos que van a participar casi en su totalidad, sobre 20 niños. Él tiene ahora mismo 23 aproximadamente de lo que respecta a los niños de Ubrique, un 50% tanto de niños como de niñas, y él me cuenta de que posiblemente casi como mínimo 20 van a poder participar. Luego traerá también de la escuela del Gastó, pues va a traer unos 12 niños, 12, 13 niños también. ¿De qué edad más o menos estamos hablando de los ubriqueños que están en esa escuela de atletismo? Sí, la edad de los ubriqueños está comprendida entre 6 y 12 años. Están los 6 son los más pequeñitos, y después hay hasta 12 añitos son los que está teniendo este monitor. Bueno, ha tenido muy buena acogida, ¿no? Sí, hombre, yo creo que en el primer mes así, tener 23, hombre, sabíamos que podíamos llevar una sorpresa en cuanto a tanto a lo alto como a lo bajo, pero yo creo que 20 niños, 23 niños, está bastante bien. Cuenta que esto es como todo, empieza a funcionar y unos por unas cosas, otros por otros, hasta que no ves si realmente el funcionamiento es bueno, no se apuntan, ¿no? Luego ya cuando la cosa va progresando y los compañeros van viendo que en sus amigos, por ejemplo hoy se puede ver que sus amigos corren más que ellos cuando no era así de antes, y se debe quizás no, seguro, al entrenamiento que están teniendo en la escuela deportiva, pues eso conllevará que el año que viene pues puedan inscribirse más niños. No hay nada más que ver, por ejemplo, la anterior carrera escolar, que participaron también los alumnos de la escuela del Gastor, y la verdad que hubo algunos, sobre todo recuerdo a una chica que digamos, la impresión que dio fue buenísima, ¿eh? Sí, claro, ya llevaba más tiempo, esta niña pues está muy motivada, va ya a Chapín, corre bastantes veces en pista, está muy, muy preparadita, y claro, quieras no, todo eso hace que te motive y que mejores. Mm. Luego vendrá lo de siempre, cuando ya se llega a los 17, 18, el tema de siempre, ¿no? Pero por ahora hay que intentarlo, hay que intentar incorporar niños, sobre todo principalmente a eso, a que haga deporte. Ya después lo que quiera hacer cuando tenga una dama en la adolescencia y demás, pues ya eso dependerá de él y de los padres, pero en principio hay que intentar motivarlo y hacerles ver que el deporte es sano y que todo parte por ahí. Tarde o temprano en la vida, toda la persona que haga deporte se va a encontrar problemas en la vida que el deportista, pues mira, seguramente lo va a superar más y mejor que el que no deporte, sobre todo problemas de salud. Relacionado con esto, tengo una curiosidad. ¿Alguna vez, Juan, de las carreras escolares de la Nutrias Pantanera ha contado en las categorías juveniles o cadetes con un número numeroso? ¿Siempre ha sido igual? ¿Siempre ha habido, digamos, cierto desinterés en estas edades? No, siempre ha sido así. Esto viene pasando de los últimos años, por desgracia viene pasando de los últimos años. En las primeras ediciones sí contábamos, hombre, no que contáramos, por supuesto, como las categorías de infantiles o de alevines, pero en cadetes y juveniles sí hemos tenido niños y niñas, sobre todo niñas, que sí participaban y que eran buenas. Lo que pasa es que ya luego, en los últimos años, pues, no sabemos. No sé, no sabría yo explicar el motivo cuál es, van decayendo, ¿no? Nosotros intentamos de motivar, de vamos al instituto, llevamos los carteles, avisamos y hacemos ver que tú en la publicidad la dejas muy bien claro los años que comprende, que son desde el año 95 al 2008, es decir, que habrá niños que piensan ya, bueno, esto ya es cosa de crío, esto ya son para los escolares, tú sabes que los niños cuando ya pasan a los institutos ya se creen que son hombrecitos, ya se creen que son, pero bueno, la oportunidad va para ellos también. Nosotros intentamos siempre de acoger a todos hasta que cumplen los 18 y después el que quiera correr en 18 ya sabe que tiene la popular en octubre. Es decir, que por lo menos le damos la opción a que pueda participar desde, en este caso, desde los 4 años hasta la edad que quiera, ¿no? Puede participar, le damos esa opción. Pero no sabemos por qué. Yo supongo que será por vergüenza, pienso yo, que a muchas personas, muchos críos le da vergüenza de ponerse a correr. Digo yo, no lo sé, no sabría decírtelo eso. Bueno, Juan, háblanos exactamente de lo que tenéis preparado para esta tarde. Bueno, pues lo de siempre, empezaremos a las 8:30, que tú dices que a partir de las 8, pero esto es para la concentración, para que los críos les dé tiempo a llegar y estén preparaditos allí, para darle ambiente a la cosa, y empezaremos a las 8:30 con las categorías inferiores, empezaremos lógicamente con pañales y así sucesivamente hasta finalizar. Una vez que finalizamos, vamos a contar, como viene haciendo también en las últimas ediciones, lo hemos estado haciendo, de que los padres puedan tener la oportunidad de darse una huertecita a nivel de divertimiento, de que los críos vean cómo el padre también hace deporte. Sí, Juan, pero aquí deberíamos decir, perdona, que algunos que se lo tomen con tranquilidad, ¿eh? Que van sobremotivados, ¿eh? Por eso te digo, ahí no hay premio. Ahí el premio que hay es que bajen y que se den su huerta y que se sientan, bueno, pues que sientan esa sensación, ¿no?, de poder participar en unas pistas de atletismo, porque habrá muchas personas que le habrá gustado siempre y que por los diferentes motivos pues no han podido realizarla. Pues le damos esa pequeña oportunidad de una huerta y ya está, y como un plan de divertimiento. Tenemos, hombre, filetito y refresquillo para que colaboren comprando algo, que eso es lo que hace que sufraguemos los gastos de la carrera. De ahí es donde podemos comprar luego los balones, bolsos, que vamos a repartir luego al final, bueno, más que repartir, regalar. Están previstos regalar con el sorteo de número de dorsal, tenemos previsto regalar 10 balones de fútbol, 10 balones de baloncesto y 5 bolsos de deporte. Y nada más, ya una vez que finalicemos, antes de la entrega de, o sea, antes del sorteo, haremos la entrega de medallas, que son primero oro, segundo plata y tercero bronce, y del tercero al décimo pues tendrán su medalla conmemorativa, que siempre es bonito, y por supuesto, como no, la camiseta y su botellita de agua. Yo creo que el niño se va más que satisfecho con haber echado una tarde agradable allí con los padres, haber participado, y si encima pues se lleva su premio, pues mejor que mejor. Es decir, que todos se llevan su regalo. Las inscripciones se pueden realizar allí mismo, no hace falta realizarla con tiempo, sino con estar allí, como hemos dicho, a partir de las 8. Efectivamente, la inscripción es una cosa que lo tenemos muy muy sencillo, aunque algunos críos se pueden apuntar a los colegios, etcétera, etcétera, pero siempre con estar atento a megafonía, que se irá nombrando los años de nacimiento, se irán pasando por, según la grada, según se ve el estadio, la escalerita a mano izquierda. Ya ellos saben, porque son de un año tras otro, venimos haciéndolo igual. Se van por la escalerita, allí están mis compañeros que le ponen el número del dorsal y van bajando abajo cada uno por su categoría. y no tiene ningún problema. No hace falta de que no se haya inscrito, de que llegue a las 8 y pico, porque si todavía su categoría no ha comenzado, pues le da tiempo de poder participar. Eso es lo menos. Intentamos hacerlo lo más fácil posible para que no haya complicaciones a la hora de correr. Otra cuestión, Juan, y esto destinado pues a que cada vez la sociedad, el altruismo es más raro, digamos que es una rara avis. ¿Qué beneficio obtiene el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras con la organización de pruebas como esta? ¿Qué es lo que lleva a movilizaros en este día? Buena pregunta, hombre, muy buena pregunta. Vamos a ver, eso digo yo, ¿no? A veces nos pensamos y decimos, ¿nosotros qué hacemos con estas cosas? Perdiendo nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, ¿qué conseguimos con eso? Bueno, pues nosotros realmente, cero. Nosotros, si nos miramos a título personal como club, no ganamos nada. Bueno, a título económico diríamos, ¿no? A tipo económico no ganamos nada, al contrario, perdemos. Perdemos porque, hombre, siempre nos cuesta los regalos que están puestos allí en el césped que después rifamos. Es un dinero, las camisetas, las medallas, aunque siempre tenemos colaboradores y demás, pero es un dinero que nosotros nos cuesta de nuestras arcas, y nuestras arcas dependen de una cuota trimestral donde pagamos 18 euros, es decir, 6 euros al mes, 72 euros al año pagamos cada socio, más la venta de loterías. Esos son nuestros ingresos, más lo poquito, que yo lo puedo entender en algunas ocasiones, en otras no, más lo poquito que nos puede ayudar el ayuntamiento. Esos son nuestros ingresos, y nosotros lo que hacemos es porque, como deportistas que nos consideramos, como aficionados a este deporte, desde que se fundó el club, va a ser ya 21 años para dentro de este mes, nuestra filosofía ha sido muy clara siempre, ayudar al deporte de Ubrique, más concretamente intentar por todo lo posible a la cantera. Entonces, nuestra filosofía va a seguir siendo la misma, mientras podamos, vamos a intentar ayudando, si no estoy yo, estará otro y así sucesivamente, pero siempre estaremos el club de la Nutria Pantanera que intenta ayudar a los niños a que realicen deporte. Eso es lo único que ganamos, que vamos a ver a los padres agradeciéndonos en cierta medida de que sus hijos puedan correr, y el encontrando por la calle un niño que lleve puesto una camiseta de la Nutria Pantanera. Eso es lo que ganamos nosotros, y ya con eso, pues la verdad, nos sentimos más que satisfechos. ¿Hoy tenéis que movilizar a todos los socios? Bueno, pues ya están todos concretados. Ya somos unos 36 socios aproximadamente, de los cuales sobre 30 ya tienen su trabajo. El resto no, porque no estuvieron en la reunión, pero bueno, en el momento que lleguen allí, pues seguramente se les asignará un trabajo, por lo menos de ayudar. Ya todos tienen su trabajo y efectivamente casi el 100% se va a movilizar hoy. Y organizativamente, con esta carrera ya cerramos la temporada, ¿no? Bueno, eso es, ya con esto cerramos, queremos hacer la última reunión a finales de este mes para cerrar la temporada y para dejar claro ya a cada socio cuál va a ser su tarea para la próxima temporada, es decir, para cuando empecemos en el último de agosto o septiembre, ya preparar la carrera popular. Uh-huh. Bueno, pues como tú sabes, pues tiene también su trabajo, y desde junio pues ya empezamos a trabajar sobre ella. Recordamos a padres, madres, tíos, abuelos de los corredores, que jóvenes corredores que vayan a estar hoy presentes allí en las pistas de atletismo. Ya lo ha comentado Juan de, pero yo lo recuerdo, que habrá servicio de ambigú, es decir, que hay posibilidad, por la hora que es, a partir de las 8:30, hay posibilidad de comer y de poder beber allí también, ¿no? Efectivamente. Se va a comer su filetito y su refresquito, y repito, eso es lo que nos ayuda un poco a sufragar todos estos gastos, ¿no? Pues ya saben que pueden cenar y todo. Juan de Dios, lo vamos a dejar aquí. En principio, muchas gracias por atendernos, y nada, desearos mucha suerte la tarde de hoy, en la que, bueno, se tiene que trabajar, pero con cierto gusto, ¿no? Sí, porque también es agradable, aunque te tiene mucho colintero de cabeza, pues hombre, que todos los socios tenemos que aportar, te digo, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, pero bueno, a todos nos gusta y por eso estamos ahí, si no, no estaríamos. Cuando ves luego a los... No, quería animar a los niños que aún pues no tengan claro si van a participar o no, y sobre todo a los padres, que les ayuden, que sean ellos los que le animen y que los lleven hasta la pista, que todavía les da tiempo, y bueno, que será muy bonito poder participar, ¿no? Y también pues agradecer, como no, pues los que nos ayudan, tanto colaboradores como patrocinadores, bien sea Patronato Municipal de Deportes, Radio Brique, Brillo Sub o Interespo, ¿no? Son firmas que afortunadamente, gracias a ellos, pues siempre podemos estar ahí pudiendo hacer estas pruebas. Que te decía que cuando luego estáis entregando las medallas con los jovencitos en el podio y le ven la cara de satisfacción, ¿no?, de orgullo, parezco rey, decimos que eso ya te llena, ¿no?, Ya te llena y por lo menos dice, merece la pena por ese instante, ¿no? Ay, en el momento que ya los críos están allí con los brazos levantados y las medallas, bueno, o ves esos chiquitillos, esos de pañales y de pitufos que van corriendo, todo uno se cae y... Como si fuera la... Todo lo pone de pie y sale corriendo, bueno, eso satisface mucho, ¿no? Como si fuera la última carrera de su vida, pues sí. Y que si hay algún problema, hombre, que se van perdonando los padres, que tampoco, aunque llevemos muchos años en esto... nunca vamos a terminar de aprender y cada día surgen problemas nuevos y intentaremos solucionarlo lo mejor posible, que nuestra intención es pues pasar un rato agradable y que todos los críos hagan deporte. Pues ya saben, a partir de las 8:30 esta tarde, la pista de atletismo. Juan de Dios, muchas gracias. A ti. Un abrazo, pues, hasta luego. Igualmente, adiós. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Siete y dos minutos de la tarde, vamos a seguir repasando las citas de lo que va a ser este fin de semana. Además de esta carrera, hay que tener en cuenta que mañana y el domingo se celebra la fase previa, una de las fases previas del Campeonato de Andalucía de pádel por equipos, tercera categoría. Recordemos que es la fase previa de la provincia de Cádiz en la categoría masculina, porque la femenina se va a llevar a cabo en el puerto de Santa María. Pues bien, un total de 8 equipos que van a contar con hasta 20 jugadores cada equipo, en total unos 180 jugadores del nivel más alto de la provincia de Cádiz se van a dar cita en Ubrique. Hablamos de los equipos La Dormilona, Las Marías, Fili La Línea A y Fili La Línea B, Estudillo de Chiclana y Pádel de Ubrique A y B. En lo que se refiere a los equipos del Club de Pádel de Ubrique, el equipo A, el Pádel Ubrique A, está formado por José Antonio Para Romero, David Álvarez Crosa, José Manuel Fernández Rivera, Eugenio Arenas Vaquero, Manuel Muñoz Cuadra, Juan José Martínez Alonso, Antonio Gallego Soto, José Antonio Maza Hernández, Alberto Coronil Jaén, Juan Diego Guerra Gil, Jesús Moreno Jiménez, José Chillas Castro y Pedro Romero Ramos. El Pádel Ubrique B, José Morales García, Sisto Menacho Ortega, Manuel Domínguez Coronil, Juan Jiménez Gómez, Miguel Ángel Ramírez Pizano, Diego Caro Reyes, Juan Francisco Villalba Rodríguez, José Luis Chacón Clavijo, Juan de Dios Cabrera Garrido, Juan de Dios Ruiz Naranjo, Jorge Coronil Jaén, Alfonso Pérez Blanco Suárez y Luis Aguilera Castro. Recordemos que la mañana del sábado se van a jugar las semifinales, se van a jugar el sábado y la final el domingo, en las instalaciones, como decimos, de Ubrique. Y que los dos primeros equipos se van a clasificar para la final andaluza, que va a tener lugar en Sevilla el próximo 24 de junio. La categoría femenina, por su parte, va a competir en el puerto de Santa María, Y el equipo ubriqueño está formado por Mercedes García Troya, Sandra Galindo Morillo, Remedio García García, María José Carrasco Sánchez, Yolanda Olmedo Neira, Montserrat de Miguel Trujillo, Olga González de la Mota, Ana Sierra Torres, Patricia Gil Sánchez, Petra Alcón Sánchez y Nieves Calderón Contreras. Ya que hablamos de pádel, recordemos que también este fin de semana se va a disputar la segunda ronda del torneo de primavera de tenis. En concreto, mañana sábado se van a enfrentar David Álvarez Crosa frente a Manuel Gutiérrez Benítez y el domingo a las 9:30 de la mañana en la pista azul lo harán Pedro Jiménez frente a Jorge Coronil y en la pista roja a la misma hora, a las 9:30, Manuel Castro Álvarez frente a José Manuel Salguero Díaz. Nos quedamos hablando ahora de la sufrida, la prueba cicloturista, que en las últimas ediciones pues ha añadido varias modalidades, duatlón y triatlón, que va a celebrarse mañana desde la localidad de Arriate, que es donde arranca, hasta Ronda. Hemos comentado las tres modalidades, una veintena de ubriqueños que van a estar presentes. Hablamos de Andrés Aranega Jaén, Francisco Benítez Calvo, Jesús Casilla Sevilla, este en triatlón, Rafael Carrillo Vilche, Eduardo Cotrino Frutos, Jesús Domínguez Manzano, Carlos Fernández Fernández, Francisco Javier García Frías, Francisco Javier Gutiérrez García, Antonio López Gutiérrez, Nicolás Moreno Fernández, Francisco Moreno Cordón, Rafael Rincón Sedeño y Juan Mateo Rodríguez Ortega. En total, ya decimos, serán 673 los participantes en las tres modalidades. La mayoría de los ubriqueños están inscritos en la modalidad cicloturista, en la cual también hay dos subcategorías, la de 193 kilómetros, la larga, y la de 103. Comentar, perdón, que en la larga, la mayor, la de 193 kilómetros, la prueba va a pasar por nuestra localidad, por Ubrique, donde habrá ubicado un avituallamiento. Estará situado en el kilómetro 95,4. El año pasado ese avituallamiento se colocó en los callejones, suponemos que este año será el mismo lugar. Pues bien, comentar que los ciclistas vendrán desde la carretera del Bosque a Ubrique y que desde Ubrique partirán hacia el puerto del Mojón de la Víbora y después hacia Cortes, que es donde, o ese recorrido que va a ser, el recorrido, perdón, que va a seguir la prueba. Pues eso es lo que queríamos comentar sobre la sufrida. Recuerden que va también a pasar por nuestra localidad, los callejones, calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco y Avenida de Cortes. Es el lugar por el que van a pasar los ciclistas. Y hablando de ciclismo, también nos quedamos con el calendario de rutas para este fin de semana. No vamos a tener el de los Perea porque ya se cerró, aunque ahora nos comentaban que iban a intentar recuperar las dos rutas que tuvieron que aplazar, que suspender en su día. Pero ya fuera de calendario oficial, claro. En primer lugar, nos quedamos con la de la Asociación Ciclista de Ubrique, su calendario cicloturista para este domingo a partir de las 8 de la mañana. Ubrique, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Puerto de Montejaque y Ubrique. Una ruta de 95 kilómetros nada más y nada menos. Por su parte, el grupo de los Ribera también van a realizar una ruta este domingo. Hablamos de su salida número 18. La ruta es Prado del Rey, Cordel de Zahara a El Bosque, con el siguiente recorrido: Ubrique, Variante Vieja, Tabizna, Carril del Río del Bosque, Carretera de la Salina, Hostal Puerta del Parque, Carril a Prado del Rey, Carretera a Zahara, Cordel de Zahara a El Bosque, Carretera de los Cañitos a Tabizna, Urbanización de Tabizna, Variante de Tabizna y Carretera a Ubrique. Ese es el recorrido de esta salida 18 de los Ribera. Mañana también tendrá lugar la Asamblea General Provincial de Caza, que hace como anfitrión la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique y que va a tener lugar en el restaurante Plaza, mañana sábado 2 de junio. Y Y del mismo modo, este fin de semana se celebra el Bandorray, que este año es Campeonato de España de Raid de Aventura. Una prueba que hace ya bastante tiempo que llevamos nosotros repasando esta modalidad, este deporte de aventura, que mezcla pues varias modalidades. En este caso, depende de la prueba que sea, introduce una disciplina deportiva u otra. La base es, sin duda, la carrera a pie, bicicleta de montaña, y luego pues ya que si tirolina, que si barranquismo, que si kayak, ya dependerá de la prueba y de las patines, más o menos. Se puede incluir casi cualquier disciplina deportiva, queda a merced del organizador. Deben de hacer un recorrido también basado en el deporte de la orientación e ir superando estas distintas pruebas. Tenemos varios ubriqueños en este campeonato de España. En principio, el equipo Roguén Ubrique, que está formado por Juan Barea, Aurelio Antonio Olivar y Camila Junqueira. Por otro lado, tenemos al equipo Afodeporte Raid Sur, formado por Víctor Chávez, Miguel Santos Orihuela y un tercer componente de la sevillano, que no es de nuestra localidad y que también va a formar parte de ese equipo, formado por ya de por sí por dos ubriqueños, Víctor Chávez y Miguel Santos Orihuela. Los dos equipos estos en categoría élite. Luego está la categoría aventura, el equipo Los Martínez Ubrique, que estará formado en este equipo estará el ubriqueño José Manuel Naranjo, y después el equipo Las Ubriques Martínez, que van a estar, esa es la categoría de promoción, y van a estar presentes las ubriqueñas Noelia Barea y Trinidad Lobato. Pues eso es una de las citas, otra de las citas con presencia ubriqueña para este fin de semana. Tiempo ahora para hablar de fútbol sala, para ir despidiéndonos, y es que hoy tendrá lugar lo que es el partido de homenaje al campeón de la División de Honor, Revolución La Fresquita, que se va a enfrentar a un combinado del Comité Local de Fútbol Sala. El combinado estará formado por los siguientes jugadores: José Antonio Borges, de Estudiante, Juan Andrés, de Zulema, Carlos Gil y Víctor García, del Bar La Plaza, Francisco González, Manuel Sala y Jesús Moreno, de Autoescuela La Sierra UAS, Pachi Molina, de Los Celtas, Luis Naranjo, Víctor Narváez y el portero del Club Deportivo Grazalema, Antonio Añón, del Panadería San Antón, y Alex Martínez, de Queso Payoyo. Es el equipo que, como decimos, se va a enfrentar al vencedor de la División de Honor, a Revolución La Fresquita. Posteriormente a la disputa de este encuentro se va a proceder a la entrega de trofeos de la temporada, aparte de los dos primeros clasificados, campeón y subcampeón de cada categoría, que serán que son los siguientes: de División de Honor, Revolución La Fresquita y Estudiantes; de Primera División, Bar La Plaza y Autoescuela La Sierra UAS; y de Segunda División, Club Deportivo Grazalema, Panadería San Antón. Esos premios al campeón y subcampeón. Aparte de eso, los premios especiales. En División de Honor, al equipo más goleador, que ha recaído en Revolución La Fresquita, con 139 goles. Al equipo menos goleado, Revolución La Fresquita, con 33. Al equipo más deportivo, Zulema. Y al máximo goleador, Quisco Trujillo, de Revolución La Fresquita, con 63 goles. En Primera División, el equipo más goleador, Bar La Plaza, con 146 goles. El equipo menos goleado, Autoescuela Sierra UAS, con 56. El equipo más deportivo, Club Deportivo Celta. Y el máximo goleador, Jesús Gallego, del Bar La Plaza, con 55 goles. Y en Segunda División, equipo más goleador, el Club Deportivo Grazalema, con 210 goles. Equipo menos goleado, también el Club Deportivo Grazalema, con 47. Equipo más deportivo, Quesos Payoyo. Y el máximo goleador, Luis Manuel Naranjo, del Club Deportivo Grazalema, con 57 goles. Eso será en la tarde, noche de hoy, a partir de las 9:30, recordemos, 9:30, partido de homenaje al campeón, y a las 10:30 tendrá lugar esa entrega de trofeos de la Liga 2011-2012. Pero ya el sábado arranca lo que es la ronda previa del Trofeo del Petaquero, de la 31ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol Sala. Y los partidos son los siguientes: en el pabellón, a las 9 de la mañana, La Peña, Ciucu; a las 10 de la mañana, Autoescuela Los Remedios, Aljibe; a las 11, Panadería San Antón de Benocaz, Plataformas Multialas; a las 12, Cervecería Carlos, Pub Metropol; a la 1, Club Deportivo CAI, Don Odón; a las 2, Los Montes, Racín Panteras; y a las 3, Cervecería Los Morenos, Brillo Sur. Y en el pabellón de los Remedios, a las 9 de la mañana, Autoescuela La Sierra UAS, Cercasa Cibeles, a las 10, Quesos Payoyo, Oasis Lunge, a las 11, Babel Dream, La Lupe Kebab, a las 12, Bar La Plaza, Café Tertulia Sierra de Ubrique, a la 1, Construcciones Montero, Autoescuela Celia, y a las 2, Club Deportivo Grazalema, Brille 1979. Los equipos que salgan vencedores de estos enfrentamientos pasarán a la fase de grupo, ya quedarán enmarcados en una fase de grupos. En total habrá 8 grupos formados por 3 equipos, del que lógicamente pasará el mejor clasificado. Recuerden que esa ronda, la fase de grupo, ya comenzará a disputarse a partir del lunes. También queremos recordar que hoy viernes, de hecho ya ha comenzado desde las 6 de la tarde, tenía lugar la edición olverense del Tour de Primavera de Brooklyn 3x3. Olvera, 1 de junio, es cuando se celebraba en esta bonita localidad vecina, una de las sedes de las citas de este Tour de Primavera del Brooklyn 3x3 de baloncesto callejero. Dicho esto, nosotros nos vamos a despedir, ya que hemos pasado nuestro tiempo. Lógicamente volveremos el lunes resumiendo todo lo que de sí el fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.